Hay una persona que es de Tanti. Para vos, con todo corazón. San Martín, los locos de Barrio Set, la pela dura. ¡Oye! Provócame, amor. Esto sigue así de esta manera. Prisionero de tus movimientos, ay mamita, así yo me siento. Cuando bailo mueve tus caderas, qué sabrosa te veo, mi nena. Con la música que siente tus venas, imparable te vuelves morena. Y me quedo gozando contigo, el pasito que yo voy gozando. Mamacita, ven a bailar, ay provócame. Cuando bailo mueve tus caderas, qué sabrosa te veo, mi nena. Con la música que siente en tus venas, imparable te vuelves morena. Ven, provócame. Uy. Ven, provócame. Oye, rubia. Ven, provócame. Blaquita. Ven, provócame. Venéalo pa' aquí, venéalo pa' allá. Qué linda boquita tienes, mamá. Venéalo pa' aquí, venéalo pa' allá. Y con ese cuerpo me va a matar. Venéalo pa' aquí, venéalo pa' allá. Con tu cinturita me va a gozar. Venero pa' aquí, venero pa' allá. Me está matando, flaca. Ven, provócame. Oye. Siga, sí. Cúmbiale y de la buena. Oye, ve. Y como si baile Córdoba. José Nelson Díaz tercera. Mamá, Paola Abrí, la cañita. Con tu sabrosura me va a matar. Venéalo pa' aquí, venéalo pa' allá. Esta noche buena para gozar. Venéalo pa' aquí, venéalo pa' allá. Está bailando.